día 28 de enero. Señores, qué coincidencia, fecha en que murió Lamberto. Muere Rafael Fonseca, lo matan los federales en una clínica cerca. El señor César Fonseca en un New York se paseaba. Los agentes federales de cerca lo vigilaban. En el bulevar Anaya le marcaron la parada. Bajaba César Fonseca del carro donde venía. Yo soy gente de Doneto, gritaba con valentía. Aquí nos morimos todos, él dijo a los policías. Los que venían con Fonseca empiezan a suplicarle: César, entrega las armas, no ves que son federales. César no los escuchó y comenzó a dispararle. Heridos casi de muerte, cayeron dos judiciales. Un agente del DEA venía con los federales, cuyo nombre me reservo por cosas confidenciales. En aquel enfrentamiento dieron muerte a Rafael. Uno se pudo escapar de dos que venían con él. El otro lo llevan preso, quién sabe qué harán con él. Primo de Caro Quintero y sobrino de Doneto, César Rafael Fonseca era su nombre completo. Formó una cruz con sus brazos al caer al pavimento.